Hoy les traemos desde Viedma una hermosa noticia fruto de la lucha y la organización. El Bachillerato Popular 2 de Enero obtuvo su reconocimiento como Escuela de Gestión Social. Se trata de una escuela secundaria que funciona desde hace 4 años en el barrio popular 2 de Enero, que viene permitiendo que personas mayores de 18 años, que en otro momento de sus vidas no pudieron cursar o terminar la escuela, puedan retomar o comenzar sus estudios. El bachillerato se puso en marcha apenas desde el espacio sociocomunitario Hualmapu Rebelde advirtieron que esta era una de las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio. Desde el inicio presentaron toda la documentación en el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro y la comunidad venía reclamando que el bachi sea reconocido como lo que es, una escuela. Ayer, Paula Sechi, una de las docentes, compartió con Radio Encuentro la alegría de este reconocimiento. Justamente implica en lo inmediato que el Ministerio de Educación reconoce que somos una escuela. El reconocimiento que se nos otorgó es como escuela de gestión social. Se vinculan con el origen que tiene, ¿no? Que es una escuela que nace de una iniciativa popular. Y eso, digamos, implica, por un lado, poder realizar todos los trámites que una escuela requiere y que los estudiantes requieren como parte de sus derechos y el reconocimiento a sus trayectorias a través de nuestra institución, ¿no? Algo que hasta ahora veníamos resolviendo caso a caso, en acuerdo con otras instituciones educativas y también con el Ministerio de Educación, por supuesto. El hecho de poder dar títulos, de que los estudiantes puedan inscribirse directamente a través de nuestra escuela, la beca Progresar, o a otros beneficios y derechos que puedan llegar a surgir. Está complicado, pero bueno, por los que pelearemos, digamos. Y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el reconocimiento de sus trayectorias, digamos. Y también en términos del barrio es muy importante. Pensemos que esta escuela surge hace 4 años en el contexto en el que había un intento de desalojo al barrio, ¿no? Y que hoy el Estado esté diciendo que allí funciona una escuela, digamos, y que es una escuela que no surgió ni siquiera por iniciativa del Estado, surgió a partir de la organización de los vecines, de los docentes, y de la organización Hualmapu Rebelde y de quienes sostienen el espacio comunitario día a día, es un avance, digamos, contra esos discursos que criminalizaron a los vecinos, digamos, desde ese momento, ¿no? Y que no es el único avance, digamos, hay todo un avance en el reconocimiento al barrio, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con la lucha por la tierra, por la vivienda y otros aspectos que se están construyendo colectivamente, ¿no? Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.